Allí quedóse sudando, oh fragorosos tumbados, enhiervados suda, leprosos de hierba suda, volcanos de piedra suda, sulfur de hierba letosos, escalpados de suda, sodados, sobados, sarnados, quedoses, simbiados de jugos, quesos, carnosos, refregados de hierba, malesos, quedoses, turbados y sudales, salar quedóse la turba, salares los pasajes quedos, quedóse de jugo los carnos, jugos de piedra, jugos, morentes sábicas, turbo yuyo yermos, una sopa de carne cambo de jugosos amoríos, o la tumba, tumba de amor y muerte, o sábica morente del hondo, o curva de los tumbados, o parque de diversiones, recorte de una nota humo, o todo, o nada, o azar de quesos del salados en latas quedos, enlatados en latas quedos, maquis quedos, charquis sudosos quedos, secos papayos sudorales, higos sudosos, damascales sulfurosos, pehuen sufro. Tiene que ver con un sular de cuerpos, no cuerpos, fantasmas quizás que hacen ruido. Mucho sonar, corazón de cardúmenes, yendo, ruido inconfundible, irrepetible, sui generis, oscuro, iluminado, tal vez un cementerio de luces, fotográfica deja estelas en la pantalla del submarino electrónico. Una línea cruza y desaparece, pip pip. Salar de fantasma que hace pip pip. Bofe de fantasma, pip pip. Sodados sonares, pip pip. Sulfuros clonados, pi. Sulares en azufres, pi. Cardúmenes sular, pip pip. Sura de sures sular. Selenita, selenio, surá, sendos suradas, satén sardinal, salmones, salmonado, pip, pip, salmorejo, salol, salomeña, el pip puede ser la sabana de sor, rum, rum, del fondo rumoroso, o la rosadura de la rotonda, runa, runfla, runflante, rungo, ruginosa, rutero, rosno, el parpar de cloto, la que sí si atropos es la parpayota de ser el frenesí de las deidades, o un ocecito, ónice, onagro, ominoso, miura, ruana del rum rum. Ciegales suras, terroso suda, cerroso curvo, cálquelo, pálpelo, pellón hilado, ciegales cocido sura, tierral poroso suda, cerroso curvo, circulares trumos, hilares de maravilla, que la mano destina, nudos pinosos enhebran el antebrazo, surcida capilar, pelos fruncidos, ulmos plegados, revés de hiedras, empalma la figura, hilares de la pela ruecas, piel que al porar abraza, súdase, súbese, pálpese, marca de higo sulfo, oñaza añico piela, sajada de corte soma, sastra de pieles, lustra de pieles, sargal de pieles, sarao de piel, sayal de pieles, sarna de piel, sartal de pieles, sangui pielosa, sanícula pielina, onco de pieles, genes pielesa, saloma, sarcoma, pielasa, rosadelfa, que al rozarse es rizal de piel, y al rozarse es soma, sidosa de sudas, sudal de sida, es piel que turge, o el presagio de campanas rasantes, o ciegales suras, un botón de ella, algo en las muñecas y brilla, sarnal pielasa, un nuevo relieve, bosque de pieles, bar de pieles o salpullido de musgo rosa, hongo entre hogaza, rin rin, un mal llamado, un desesperado llama, un ácara arnea la siena y una fibra de algodón pincha un nuevo relieve. Llámese sudal, llámese sudana, un desesperado llama, hogaña llamando, llamando de pieles, llamó llamando, número sudal llama, sudales llaman, llamanes rin, esporas verrugosas llaman, coral de herpes, biopsia carnosa, dermatitis seborreica, lesión de sarcoma de Kaposi, serodermia, herposa, papilomas pilosa, seda de un bosque confundido por seta, llamado rin, entra en la oreja y se deposita en la lengua. Seta oral, no de sueño, sino llamando. Papilos, papiros, retrovirus, receptor 4, RNA, DNA, RNA y seda, papiloma intraoral, por seda y suda en seta, seta oral. Confundidos en la microscopía electrónica por el ojo natural quedo, signo seta quedo, roncha seda, cuelga de jeringas, algodón moro, esporas de plástico, nudoso y azul, pellejo de manchas, seca de pieles en el bajo, amapolas y magnolias hormesí, una línea cruza la pira, basurita en el vórtice, el mapa no es un territorio, el ojo no es un territorio, la pajita es una aguja.